Estuve con otra queriendo olvidarte y me fui posible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo. A ver, las manos arriba. Respirando el mismo aire. Toda la gente del sur, le mando un abrazo grande pronto por allá. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto que con otro. Levante, levante, levante. Mientras me entregaba en ti, yo pensaba que es que. Venga, David. Esta es mi banda. Esta es mi banda para ustedes. Olvidar tus besos volar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veía. Qué absurdo, Mendoza, y qué tonto. Pensábamos, San Juan, que con otro cuerpo te iba a olvidar.